Radio Valentín Letelier, emisora de la Universidad de Valparaíso, presenta Valparaíso es un cuento. Conduce Patricia Mix. Muy buenas tardes, amigos, amigas, amigos de los cuentos, amigas de los cuentos de este Valparaíso es un cuento, un viaje por la imaginación. Un programa de radio dedicado a inventar, a crear, a improvisar, a compartir cuentos. Sucedidos también, crónica. Cada vez estamos ampliándonos más, por eso que ahora llamamos al encuentro de contadores de historias. Y bueno, en esta nueva versión de Valparaíso es un cuento, este programa que va en la radio Valentín Letelier, en la 97.3, la radio de la Universidad de Valparaíso, y en su versión online en Radio Cámara, en www.radiocámara.cl. Vamos los días sábados, pero usted lo puede escuchar toda la semana porque los puede bajar después si le gusta el programa, si no lo alcanzó a escuchar. Y estamos ya en el segundo sábado de junio y con una selección de cuentos distinta de personas de narradores que no hemos tenido frecuentemente en este programa, pero que son tremendo y que claro queremos tenerlos también. Y para empezar con uno que ya es historia también, Nicolás Buenaventura. Nicolás Buenaventura es un narrador colombiano radicado hace mucho tiempo en Francia, que ha desarrollado una línea muy interesante de narración incorporado con sonidos, con música, con experiencias sonoras, como se le llama ahora. Y Nicolás, además, hijo de uno de los precursores del cine colombiano, es un creador. Nicolás es un gran narrador, un contador de historias que ha puesto a América en el centro de Europa. Y con él vamos a partir con una pequeña narración, pequeña en tamaño, digamos, en extensión, pero un tremendo cuento, La Razón. Hace cualquier cantidad de siglos, cuando la memoria era niña y el tiempo todavía no tenía dientes, la verdad, sí, la verdad, vivía con las mujeres y con los hombres y andaba desnuda, con la cara sucia, cantando y bailando. Las mujeres y los hombres eran desnocerdados, desenordados, desordenados, pero eso sí, elegantes. Un día les pareció que eso de andar desnudo no estaba bien. Y peor aún, con la cara sucia. Le pidieron a la verdad que se vistiera, pero sobre todo que se lavara la cara. La verdad se vistió con cintas de colores y collares de cuentas verdes y negras, collares de fantasía. Pero en cuanto a lavarse la cara, no. Las mujeres y los hombres pidieron, rogaron, se enojaron y se organizaron. De la solicitud cordial pasaron a las órdenes, de las órdenes a las amenazas, de las amenazas a las leyes y de las leyes al castigo. La verdad fue que la verdad tuvo que ir al río y lavarse la cara. Cuando las mujeres y los hombres vieron el rostro de la verdad, se desencadenó la ira del cielo y la tristeza de la tierra. Hubo una tempestad y la tierra lloró, todo se inundó. Las aguas subieron hasta el cielo. Las mujeres y los hombres murieron, ahogados. Unos pocos quedamos vivos. Y como ya la verdad no vive entre nosotros, inventamos la razón, que está vestida y que tiene la cara siempre limpia. Escuchábamos a este narrador colombiano, Nicolás Buenaventura, con una narración, La Razón. Y así como él, muchas versiones de cuentos que han ido recorriendo toda América, toda Europa, intercambiándose, y hay mucho narrador de Latinoamérica que se ha instalado en Europa y que desde ahí ha generado todo un movimiento interesantísimo en virtud de potenciar, ¿no? Con la intención de generar vínculos desde la oralidad, desde las historias comunes y también desde las distintas historias. Y otro de esos grandes que está allá, que nació en Argentina, pero que vive hace mucho tiempo también en Europa, específicamente en Argentina, es José Campanari. José Campanari, además, a diferencia de Nicolás, recogió muchos cuentos de tradición y lo ha adaptado. En el caso de José, José es autor de la mayoría de los cuentos que narra, como este que vamos a escuchar ahora, Un par de zapatos. Había una vez dos hombres que tenían un par de zapatos para usar los dos. Lo tenían todo muy bien organizado. Uno de los hombres los usaba por la mañana para ir a trabajar. El otro los usaba por la tarde para ir a trabajar. Uno de los hombres los usaba por la noche, los lunes, miércoles y viernes, para salir. El otro los usaba los martes, jueves y sábados por la noche para salir. Y los domingos se quedaban en su casa sacándole brillo a los zapatos. Uno le sacaba brillo al zapato izquierdo y el otro al derecho. Pero pasado el tiempo, estaban un poco cansados de tener un solo par de zapatos. Así que un día el que trabajaba por la tarde, cuando volvía por la casa, pasó por la zapatería y compró otro par. Llegó a la casa todo entusiasmado, puso la caja arriba de la mesa, vino el otro hombre, entre los dos la abrieron y ahí se dieron cuenta que tenían dos pares de zapatos, eso sí, unos nuevos y los otros viejos. Empezaron a tratar de organizar cómo usar los unos y cómo usar los otros. Esto le fue generando una pequeña discusión, la discusión fue subiendo de tono y cuando la discusión llegó al punto de irse a las manos, encontraron la solución. Los zapatos viejos los usarían para ir a trabajar. Uno de los hombres por la mañana y el otro por la tarde. Los zapatos nuevos, en cambio, los usarían para salir por las noches. Uno de los hombres los lunes, miércoles y viernes y el otro los martes, jueves y sábados. Y los domingos, aprovechando que tenían dos pares de zapatos, se quedarían en su casa sacándole brillo cada uno a un par. Eso sí, uno al par de derechos y el otro al par de izquierdos. Vienes tú conmigo a detener la impunidad. ya más vuelta no precisamos darle. A pies descalzos retomemos los caminos que dejó Túpac y Lautaro por destino. Por nuestra tierra, nuestra historia y nuestros hijos. ¡Ay! ¿Cuántos glaciares más vamos a callar? ¡Ay! Bosque nativo, ¿dónde está? ¡Ay! ¿Cuántas matanzas más vamos a callar? ¡Ay! La tierra es nuestra dignidad. Los vende patria, hay que funar. Vienes tú conmigo a detener la impunidad. Vienes tú conmigo con la cabeza a replantear. Vienes tú conmigo, la historia es nuestra y sin final y sin final. Basti Michel, una artista, una cantautora nacional, con su tema A Pies del Calzos. Y A Pies del Calzos antes la antecedió Un Par de Zapatos, miren las cosas de la vida, el cuento de José Campanari. Y estamos en este programa de Valparaíso es un cuento, un viaje por la imaginación, un viaje por la magia de los cuentos, por la memoria. Por la memoria emotiva, por la memoria histórica, por los barrios. Pronto ya les vamos a tener noticias de nuevas iniciativas que estamos realizando desde Imaginarios Producciones. Después de lo que fue la Ludoferia de Valparaíso, muchas otras alternativas de trabajo con la Ludoferia en muchas partes, pero también en la otra línea que realizamos, los talleres y las recopilaciones de cuentos, que por estos días han estado ahí, pero fuertemente desarrollándose. Ya les vamos a ir contando más de lo que está pasando con los cuentos en esta región, llena de historia, llena de cuentos, llena de sucedidos también. Y como de cuentos se trata este programa, vamos a otro, ya un poquitito más largo, de estos cuentos ya más que se paran en dos pies, porque los microcuentos, los cuentos más breves, uno los toma en la mitad del paso, un pie arriba y el otro abajo. Y vamos a ir con una historia también de José Campanari, este narrador argentino radicado en España. Y en esta ocasión el cuento, mejor escúchelo, de ahí les cuento más. Cuando era pequeño, quería ser cantante de tangos. Bueno, quería ser cantante de tangos de mayor, pero lo decidí cuando era pequeño. La tarea era sencilla. Era escuchar bien a mi tío Osvaldo cantar todos los tangos que cantaba, aprendérmelos muy bien y luego cantarlos. Mi tío Osvaldo todos los sábados por la tarde, cuando llegaba del trabajo, entraba a su casa. Llegaba a la cocina, encendía un cigarrillo 4370, que es un cigarrillo negro muy, muy fuerte, y el humo del cigarrillo salía por la ventana de la cocina de su casa, atravesaba el patio, entraba por la ventana de la cocina de nuestra casa, y todos los que estábamos en mi casa salíamos corriendo a la ventana de la cocina a escuchar a mi tío cantar. Yo esto lo empecé a hacer a los 3 años y medio. Y ahí le escuchaba y le escuchaba y trataba de aprenderme los tangos. Y me los aprendí. Pero nunca me sirvieron para ser cantante de tangos, porque mi tío Osvaldo cantaba los tangos como la gente, con los laraidas incluidos. Mi tío siempre empezaba por el tango 1, no por el primero, ¿no? Por el tango 1, que es el nombre del tango, ¿no? Que es algo así como, bueno, dice algo así como lo cantaba mi tío, ¿no? Uno busca lleno de esperanzas los caminos que los sueños han dado a sus ansias. Sabe que la lucha es cruel, es mucha, la la la la la la la la la la la la la la la la. Uno va a buscar la la la la la la la. Luego, en el segundo lugar, cantaba Caminito. Caminito era el que más lalairas tenía. Era Caminito que el tiempo ha borrado, que juntos un día nos viste pasar. La la la la la la la la la. La, la, la. Y así la lairas hasta el final. De tercero, generaba siempre la inquietud y la expectativa porque podía ser que cantara Los Mareados o que cantara Nostalgia. Yo, personalmente, prefería Nostalgia. Quiero emborrachar mi corazón para sentir la la la la la la la la la la la. Y aquí vengo para eso, la la la. Lo peor es que mi tío ponía los lalairas justo donde venía lo importante del tango. Pero a mí no me importaba, porque yo siempre esperaba el cuarto, mi preferido de todo el repertorio de mi tío, Naranjo en Flor. Naranjo en Flor dice algo así como: era más blanda que el agua blanda, era más fresca que el río, Naranjo. La, la, la, la, la, la, la. Pero yo, en ese tango, le escuchaba uno a uno todos los lalairas, porque en algún momento venía la frase que a mí me dejaba estampado contra la ventana. Primero hay que saber sufrir, después amar, después partir. Yo todos los sábados, cuando escuchaba aquella frase, sentía que mi tío, al cantar aquello, estaba diciendo algo realmente importante. Pero claro, no sabía lo que quería decir. Y no lo supe hasta que tuve 7 años. Cuando cumplí los 7 años, había la costumbre en mi barrio de que ya te dejaran, a partir de los 7, ir solo a la escuela. Bueno, solo quiero decir, sin estar acompañado por algún mayor. Y íbamos 4 o 5 juntos, 4 o 5 compañeros y amigos, caminando por el camino más corto. Y de camino a la escuela, a la escuela de curas a la que nosotros íbamos, estaba la escuela pública. Porque nosotros íbamos a escuela de curas, por esto de que los curas eran de las nacionalidades de nuestras familias y no sé, les daba más tranquilidad. Y en nuestra escuela, los curas elegían al personal como para que uno no pudiera cumplir uno de los ritos básicos de la infancia: enamorarse de la maestra. Mi primer maestra, y la única, porque la maestra pasaba de grado junto con nosotros, era más o menos así, digamos que 1,42 de altura con tacón, tenía también así 1,42 de anchura con o sin tacón. Eso estaba muy bien, porque en el perímetro que se tenía podíamos abrazarnos todos sus alumnos al mismo tiempo. Pero lo que impresionaba muchísimo es que tenía una sombra gris sobre el labio superior, debajo de la nariz, que en lugar de afeitarla, depilarla o dejarla crecer como el resto de las mujeres del barrio, ella lo chamuscaba con un fósforo. Y ahí le quedaba una pelambre que cuando te daba el beso de llegada y de salida, raspaba. Y si tú no le cambiabas la mejilla, llegabas al fin de semana con un raspón sangrante que no te alcanzaba el fin de semana para curarlo. Pero en la escuela pública, los niños de 7 años tenían de maestra a Beatriz. Y Beatriz, nosotros la conocimos porque Beatriz tenía la costumbre. Ella por la mañana, para recibir a sus alumnos, salía a la calle y mientras sus alumnos iban llegando, les daba un beso en la frente y los hacía entrar. Y luego, para despedirlos a la tarde, salía con todos a la calle y le daba un beso a cada uno en la frente antes que se fueran para su casa. Bueno, le daba un beso en la frente a cada uno de sus alumnos y a todos los alumnos de las otras escuelas del barrio que lográbamos entremeternos en el grupo, todos los que tuviéramos 7 u 8 años y no pasáramos de cierta altura, claro. Todos nos pensábamos casar con Beatriz. Beatriz estaba casada, pero que nos importaba. Si nosotros éramos 80, ¿qué más nos daba 80, ser 81? Y Beatriz era así, guapa, alta. Ahí, cuando conocimos a Beatriz, yo entendí aquella frase del tango Naranjo en Flor. Primero hay que saber sufrir, después amar, después partir. Primero hay que saber sufrir, porque tú estás en el aula, en la clase, en la última hora de clase, a punto de tocar el timbre para salida. Y el timbre tiene que sonar en el instante justo para que tú, corriendo, llegues al beso de Beatriz. Y estás ahí con inquietud, ¿no? Sufriendo. Sufriendo porque dices, si el que toca el timbre hoy tiene mal el reloj, lo tiene adelantado, lo tiene atrasado, lo tiene parado, y no toca el timbre en el momento justo, no vamos a llegar. Y estábamos todos así con esa inquietud, ¿no? Después amar. Porque cuando llegabas ahí al lado de Beatriz y Beatriz te daba el beso en la frente, el amor te invadía el cuerpo, incluso zonas que hasta ese momento no habías descubierto. Y te quedaba una cara de felicidad. Y después partir. Irte para tu casa o irte a tomar la merienda a la casa de algún amigo. Yo la verdad que nunca pude cumplir este sueño de ser cantante de tangos. Por esto de aprenderme los tangos como cantaba mi tío, ¿no? Pero bueno, siempre me gusta cantar un poquito, ¿no? Y cuando me pongo a cantar, me imagino vestido con un traje negro, con rositas blancas muy finitas cada tanto regular, porque con una camisa blanca, con un pañuelo blanco de seda, con un sombrero de ala baja, una cinta blanca, zapatos negros, algo acharolados y polainas. Y ahí, frente al micrófono imaginario, siempre canto... Era más blanda que el agua, que el agua blanda. Era más fresca que el río, naranjo en flor. La la la la la la la la la la la la la la la la la. Primero hay que saber sufrir, después amar, después partir. No te jode. El cantante de tangos. El cuento de José Campanari. José Campanari, si me permiten la referencia, lo conocí hace muchos años en Lima. Y uno de los grandes temas de conversación que tuvimos fue, me acuerdo perfectamente, el tema de los tangos. Porque como en el caso de su familia, en la mía también había una cantante de tango, una cantante aficionada, una cantante de tango de casa, ¿no? En este caso mi madre, que apenas partía en la radio, los primeros sonidos, digamos, las primeras notas de un tango, ella ya sabía y decía, por ejemplo... Ah, esa medallita de la suerte con la orquesta de Alfredo de Ángel y la voz de Alberto Canaro, por ejemplo. Y empezaba a cantar el tango y se lo cantaba entero. Canta muy bien mi mamá, ya no tanto porque le tirita un poco la voz, pero cantaba muy bien y se cantaba todos los tangos. Y a veces, en mitad del tango, yo supongo porque no se lo sabía, a veces lo silbaba y otras veces lo tarareaba. Entonces había cantos que, tangos que partía cantando y en mitad empezaba tarara, tarara, tarara. Bueno, y a partir de eso, José Campanari me decía también que él tenía historias también con su madre, con su familia, donde había mucha manera de reemplazar letras de los tangos a través también de silbidos, de larararas y de tarararas. Y eso ya uno no lo escucha tanto, ¿no? Esto de tararear. Pero antiguamente nuestros padres, nuestras abuelas, tarareaban muchísimo, silbaban muchísimo, larareaban mucho también. Y ahora tuvimos, ¿no?, este cuento de José Campanari con el cantante de tango, como para ir cerrando los cuentos, la historia, los sucedidos de este programa. Y sí, nos estamos despidiendo. Nos despedimos y agradecemos también en esta despedida a Nelson Golot, que ha estado en la grabación, en la edición de este programa, a Javier Moraga, que de la Radio Valentín Letelier toma y lo traduce a Radio Valentín Letelier también este programa, que tiene su espacio todos los sábados al mediodía, la radio de la Universidad de Valparaíso, que nos acoge desde hace casi 3 años en esto de contar historias. Agradecimiento a usted que nos escucha sábado tras sábado, que nos alienta a continuar, y a todos los contadores de historias, los escuchadores de historias que hacen posible que esta historia, que estos cuentos, que estos sucedidos circulen. Muchas gracias. Escríbanos a radio@valparaisosuncuento.cl, visítenos en www.valparaisosuncuento y en Imaginarios también, www.imaginarios.cl, y nos volvemos a encontrar como cada sábado con historias, con cuentos, con sucedidos. Muy buenas tardes. Radio Valentín Letelier, emisora de la Universidad de Valparaíso, presentó Valparaíso es un cuento. Martes, 19 a 19:30 horas. Conduce Patricia Meeks.